Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, buenas noches, queridos esféricos. La voz. Así titulamos al programa de esta noche porque considero que ella es el reflejo del alma. La voz tiene un poder incalculable. Con ella podemos ofender, provocar una sonrisa, podemos transmitir lo que pensamos, podemos comunicar e informar, aunque no todos quieran hacerlo. Es decir, nuestro cerebro piensa y nuestra voz transmite, convirtiendo nuestro pensamiento en un lenguaje salido desde nuestras entrañas. Sí, entrañas. A veces con odio y otras veces con amor, pero forma parte de esta maquinaria casi perfecta y creada por a saber quién. Y con ella tenemos que vivir toda nuestra vida. Es curioso que el que menos habla mejor se lleva con el mundo. Será por ello que los bebés son tan inocentes. Posiblemente no hablen por no decir tonterías. Y es que en la mayoría de los casos no pensamos en lo que nuestra voz transmite al que nos escucha. Y a veces soltamos lo primero que nos viene a la mente sin pensar y sin ser conscientes de que tal vez estemos haciendo daño a quien nos escucha. La voz tiene una función más especial de lo que pensamos. Y está en nuestras manos saber usarla. La misma palabra no suena igual, dicha en un tono que en otro. Por ejemplo, un te quiero. No es lo mismo decir sí te quiero que un sí te quiero. No es lo mismo un cabrón que decir qué cabrón. Y es que tenemos la magia a nuestro alcance, solamente debemos saber usarla. Es como un conjuro. Si lo usas mal, la princesa se transformará en rana. Y si lo usas bien, acabarás el cuento con un colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Pero todo esto tiene truco. No debemos confundir el no decir lo primero que se nos venga a la cabeza con decir o no la verdad de lo que pensamos. Por ejemplo, no es lo mismo decir no me gusta cómo se está llevando el caso de Marta del Castillo a decir ojalá castiguen a esos desalmados y se pudran en la cárcel. En esta segunda frase digo lo que pienso, y así lo comunico. Se trata de ser sincero, sin ofender a nadie. ¿Y sabéis por qué no ofendo a nadie? Porque esta noche mi voz está hablando por miles y miles de personas que piensan lo mismo que yo. 8 años sin Marta del Castillo. 8 años en los que una familia no descansa por culpa de una voz que se ha propuesto mentir, engañar, reírse de la justicia y decir lo primero que se le venga a la cabeza. La voz. Qué importante, ¿verdad? Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Vamos a comenzar con una noticia que ha colapsado los medios de comunicación mundiales y que nos habla de que la justicia británica autorizó la congelación del cadáver de una joven que lo solicitó antes de morir de cáncer con miras a resucitar gracias a los avances de la ciencia. Esta niña tan solo tenía 14 años. Para hablarnos de este tema, ¿quién mejor que nuestra doctora Cristina López? Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los esféricos. Cristina, ¿tú crees que es factible que una persona se congele y en un futuro pueda resucitar? Las empresas de criogenización, es cierto que es lo que tratan de venderte, tratan de justificar que es algo que va a ser posible, aunque es verdad que hoy día tampoco dicen que en un corto plazo, sino que posiblemente a largo plazo, y que hay técnicas que están todavía pendientes de demostrar y de investigarse, puesto que, como vamos a ver, la repercusión tras la criocongelación es lo más difícil, puesto que se pueden dañar más aún los tejidos y fracasar el procedimiento. A un ser humano se introducen unas cubetas metálicas con nitrógeno líquido y hay que inyectar una serie de sustancias químicas que eviten que se formen microcristalitos de hielo en los tejidos y en la sangre, y que pues dañarían letalmente el cuerpo humano, ¿vale? Y de esa manera sí. Ellos sí que te promulgan que, bueno, pues hay una conservación. Bueno, en primer lugar, para que se autorice una criogenización, el cuerpo tiene que haber fallecido. Y aquí chocamos con el primer punto, es decir, para los médicos tenemos unos criterios de lo que sería muerte cerebral, ¿vale? Que es lo del electroencefalograma plano, etcétera. Ellos lo que te dicen es que tiene que haber un paro cardíaco. Paro cardíaco, y en ese momento, después, es cuando hay que iniciar rápidamente la criogenización para que, en el momento que se para el corazón, el daño que se produce por falta de oxígeno o por isquemia en los tejidos, por alguna manera, no se vaya desarrollando en el tiempo. Entonces, es en ese momento cuando se congela. Pero bueno, pueda chocar un poco las dos ideas entre lo que los médicos consideramos muerte clínica y lo que el momento en que ellos dicen que se considera la muerte clínica. Por otro lado, serían las técnicas de volver a la vida, es decir, la reperfusión. Ahí es donde está lo complicado, porque si un cuerpo que está congelado lo reperfundimos o demasiado rápidamente o con unas sustancias no adecuadas o a una temperatura no adecuada, el daño posterior que se puede dar en los tejidos pues puede hacer que, desde luego, ese ser humano no resucite nunca. Entonces, hoy día, yo creo, y es mi opinión personal, o sea, me puede discutir cualquier esférico lo que yo estoy diciendo o estoy tratando, pero de alguna manera creo que hoy día, por supuesto, no es posible el volver a la vida a las personas que están criopreservadas, que debe de haber, desde luego, más de 250, 500 en todo el mundo. Es un procedimiento muy caro, que pasa de unos cuantos miles de euros o de dólares en mantenimiento. Y luego, bueno, pues sí, tú lo pagas, la familia muere o también se congela. Y luego hay factores añadidos, Eduardo. Pues puede haber un cataclismo, un terremoto y ala, que se trague la tierra a todos los criocongelados. Es que es muy complicado. Digamos que es una lotería. Yo lo veo como una opción más a que te incineren o a que te entierren. Entonces es un poco buscar la posibilidad de, bueno, pues si existe curación a lo que te ha pasado o posibilidades de que te vuelvan a la vida en un momento en que la medicina sí que preserve más todo lo que es el proceso vital y se produzca más vida en el tiempo, bueno, es una esperanza. Ahora, Eduardo, si es ético o no es ético, es decir, no es como una donación de células de cordón umbilical, no es como una donación de médula ni donación de órganos, ni muchísimo menos. Eso hoy día está más que comprobado que es útil, pero gastarse tantísimo dinero en algo hipotético con la que está cayendo en el mundo, aquí se juntan, no sé, yo creo que varios dilemas éticos, pero bueno, cada quien es libre. Bueno, pues Cristina, lo dejamos ahí. Nosotros no decimos que no se pueda hacer en un futuro, pero que a día de hoy es inviable, ¿no? A día de hoy no van a despertar. En un futuro yo no puedo decir, no me lo creo, claro, no puedo. Pienso que hoy día no es posible, que en muchos siglos no va a ser posible, pero

¿Lo escuchamos? Tres. ¡Tres! Hermano, usted sigue al grano, ¿ah? ¡Tres! Bueno, hasta cuatro podría ser, ¿o qué? Nada que ver con el misterio, ¿no? Pues nada. Y el caso es que este programa tiene 7 líneas de teléfono abiertas al oyente, por donde pueden ponerse en contacto con el programa. Pero bueno, así van pasando a distintas llamadas de los oyentes y ellos van contando pues sus experiencias, sus casos. En esos momentos, como hemos podido oír, hablaban de infidelidades y de experiencias de este tema, ¿no? Uh-huh. Así va desarrollándose el programa y dan distintos datos de cómo las personas son capaces de engañar a su pareja, con quién y de qué manera. La verdad es que era un programa distendido y, bueno, medio en broma, ¿no? Y en un momento dado, la conexión con el oyente que estaba hablando se corta y se empieza a oír una especie de interferencia. De pronto entra otra llamada. ¿Aló? ¿Aló? Daniel, lo asustamos. No, lo asustaste. No hables en plural. ¿Vamos con otra llamada? Vamos con otra llamada. ¿Aló, buenas noches? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Abuelita, abuelita. Pues la cosa fue un poquito escalofriante porque si era una broma, pues estaba muy bien hecha. Porque era extraño la sensación que daba y la voz de ella no era normal. Bueno, pues como hemos visto algunos oyentes, bueno, llegaron a pensar que todo eso era nada más que una broma, ¿no? Héctor, el director, cuenta que aquella llamada las dejó a todos parados, que los dejó a todos asombrados, ¿no? No esperaban oír la voz de una niña precisamente a esa hora de la madrugada y con aquel llamamiento a su abuela. A 1:00 a.m. llamando a una emisora, que le entre la llamada, no es normal, ¿no? Pues es una voz que uno le impacta. No es un oyente normal, es una voz, era una voz como fea, por definirla así, extraña, como se le notaba la angustia. Deciden ignorar esa llamada y siguen con el programa, entrando con otra llamada. Era otra de las oyentes preguntando quién era esa niña. Los oyentes empiezan a escribir mensajes al programa haciendo preguntas sobre la identidad de esa niña. Estaban realmente entre asustados y asombrados. Y la verdad es que los presentadores no saben qué responder, ya que ellos mismos están la verdad es que están a cuadros, por decirlo de alguna forma, ¿no? No saben ni qué ha pasado ni qué es lo que ha entrado. Normal. Al terminar el programa, bueno, salen hablando entre ellos sin saber qué era todo aquello, ¿no? Y qué había pasado. Ellos también pensaban en la posibilidad de que todo fuese una broma de algún oyente. Pero bueno, decidieron capturar el audio y analizarlo para ver qué es lo que se oía realmente. Héctor cuenta que su novia es una persona muy espiritual y que cree en todo este tipo, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? Entonces la pide ayuda para poder averiguar qué había sido aquella llamada. Bueno, eso fue lo que escuchamos anoche. Ahora ustedes, de acuerdo a sus principios morales, espirituales, o como los quieran llamar, nos van a dar su opinión. Así es, la línea está abierta para todos. Ese, en principio, era su plan, escuchar la opinión de los oyentes, pero ocurrió algo inesperado. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿quién habla? La cuarta esfera. una forma diferente de compartir el misterio. Lo que menos se podían pensar. Entra otra vez la misma llamada. Esto ya los desconcierta completamente a todos, ¿no? El director, la verdad es que no sale de su asombro y comenta que aquello, desde luego, no es normal, ya que es muy difícil que en el caso de que sea una broma, pueda entrar una llamada por segundo día, siendo la verdad que un programa de máxima audiencia en todo el país. Y precisamente entre las 7 líneas de teléfono que fuese a entrar la misma llamada de la niña. La verdad es que los oyentes están completamente, que no saben qué pensar. Cuando entró esa llamada, yo lo que sentí fue mucho susto, mucho miedo, porque ya entendí que la cosa era real. Sentí como que si alguien me hubiese querido tocar sin tocarme, y me fui para la alcoba. De ahí, de la habitación, ya no salí más. El programa, por supuesto, lo que hice fue que apagué la radio porque me asusté. Bueno, es evidente que algo realmente extraño acaba de ocurrir aquí, pero vamos a poner un poquito de música y ya regresamos con ustedes para tratar de encontrar una explicación a todo esto que ha pasado. El programa sigue adelante, no sin el comprensible asombro y en cierta manera miedo de los presentadores, mientras los mensajes y las llamadas a la emisora van llegando sin parar. Mientras, en otra parte de la ciudad, Edwin Robles, experto en temas paranormales, dice que al escuchar la llamada de la niña, siente un frío intenso. Otro oyente, un taxista, se pone en contacto con el programa contando algo inexplicable. Mira, yo iba con un pasajero escuchando el programa y apenas se oyó la voz de la niña, la radio se fue y el carro se apagó. A partir de ese momento, la gente llama sin parar, pidiendo una posible explicación a lo que estaba pasando. Ya en ese momento toma otra dimensión el programa. La gente se desbordó a llamar por todo lado. Mucha gente llamó. Mis oyentes esperaban una respuesta clara, por lo menos, o mis oyentes lo menos que esperaban era que les diera algún tipo de luz o de guía. Yo no la tenía. Daniel tampoco. Tenemos en línea a Edwin Robles, él es especialista en el estudio de sonidos paranormales y ha hecho un análisis técnico de la grabación. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! Parece que hay un sonido de fondo como si hubiesen llamas y cosas cayendo. Además, esos horribles gritos. Esto de verdad que produce escalofríos, ¿no? Solo escucharlo. Y hay más, Eduardo. Según el especialista, al analizar la voz de la niña, bueno, según él, dice que esa voz no proviene de este mundo. Héctor entonces decide pedir opinión a un segundo experto. En este caso se trata de Edwin Ocampo, el cual es invitado a escuchar aquella llamada. Cuenta cómo siente un gran escalofrío y coincide en la misma opinión del primer especialista, describiendo cómo oye el crujir de materiales quemándose, el sonido de las llamas y esos terribles gritos. Cuando yo sentí esa voz, yo sentí escalofrío. Yo dije, esto no es normal, esto es algo, no es un oyente, no es una voz física, no es una voz... Es una voz distinta. Yo atrás de la voz de ella escuchaba fuego, como si se estuviera quemando algo o alguien. Entonces, y atrás había gritos y habían cosas raras que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó? Ese mismo día, al terminar el programa, Héctor y Daniel deciden invitar a los parapsicólogos para averiguar de una buena vez qué es o quién es lo que hay en la emisora y buscar una solución o una respuesta. Al día siguiente, en la emisora, el gerente de la misma se reúne con Héctor y juntos buscan información sobre todo lo que está ocurriendo. Me llamó la atención, busqué la información, busqué con Héctor y con Daniel qué era lo que había pasado, porque la gente hablaba en la calle del tema. Héctor evidentemente es un hombre que está concentrado en su programa, toma su programa con toda la seriedad, responsabilidad y la atención que merece un programa de radio. El gerente, convencido de la autenticidad de los hechos, autoriza a los presentadores a que continúen investigando. Esa noche en el programa, Edwin Robles, experto en psicofonías, es el primer invitado. Y justamente durante la entrevista, Héctor cuenta algo muy curioso. Dice que siente de pronto un calor muy intenso, pero solamente en la zona izquierda de su cuerpo. Un calor parecido a cuando te acercas a un calefactor o a un radiador, ¿no? Pues bien, en esos momentos entra el segundo experto, Edwin Ocampos, el cual se queda mirando todas partes de la emisora. Era como si, a ver, como si no localizase algo que a él le resultase extraño. Sí, como si presintiera, ¿no?, que exacto, hay algo ahí. Él nota algo extraño en esa emisora. Tenía una sensación bastante particular que no se me puede olvidar, y es que yo sentía del costado izquierdo un calor intenso. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No sabía por qué, pero era más, era solamente de ese lado, como cuando uno se acerca a un calentador de estos aparatos que generan calor y te acercas, solamente sientes calor de un lado. Imagínate, Eduardo, un día que estemos emitiendo, que tengamos un invitado y que te diga que el espectro o el fantasma de ese caso que estamos tratando está interfiriendo en tu programa o que lo tenemos al lado. Bueno, ni lo menciones porque ya en más de una ocasión hemos hablado de algún lugar así, ¿no? Y no sé, no vendría, yo creo que no vendría por unos cuantos meses. En este momento, Edwin Ocampos está sentado frente a la mesa de conducción y no deja de mirar a mi lado izquierdo, donde supuestamente está observando el espíritu de una niña. ¿Está ahí? ¿La ves? La estoy viendo. En ese momento se escuchó en la transmisión el movimiento de una silla. Era una silla de cuatro patas común y corriente, y la silla se movió sola. Todos los que estábamos en la cabina se dieron cuenta cómo la silla se movió. Así, y la silla se fue a una distancia de 50 centímetros, de un metro. Hizo así, ¡pum!, la nosotros. Entonces todos quedamos así. Yo dije, es que ella está jugando con Héctor, déjenla. Por lo que escuchamos, Gema, parece ser que la silla se movió. Pues sí, así fue. Y la verdad es que todos los que estaban en la emisora, en esa cabina de la emisora, fueron testigos de ello. Héctor, con el susto todavía en el cuerpo, le pregunta a Edwin qué es lo que quiere la niña. Ella me estaba pidiendo que la ayudara, pero yo no sabía cómo la iba a ayudar. No puedo decir que hablaba como una niña, pero el tono de su voz sí cambió, su intención sí cambió, era diferente. En ese momento, Edwin Ocampo, el parapsicólogo, empezó a narrar la historia como en primera persona. Era como si la niña estuviera hablando por medio de él y nos estuviera contando a todos qué era lo que le había pasado. La niña se mete dentro del especialista. El espíritu de la abuela es el que aparece en ese momento. Según los expertos, la nieta estaba buscando a su abuela y esa pobre mujer no descansaba en paz buscando a su nietecita. La niña utilizó de alguna manera las ondas de radio para pedir ayuda. Era lo único que pedía la niña, ayuda. Edwin Ocampo cuenta cómo ve por fin reunirse a ambas, a nieta y a abuela, abrazándose. Ya oyendo esa historia, entendimos perfectamente cómo las piezas empezaban a encajar perfectamente. La abuela estaba esperando a la nieta y la nieta estaba esperando a la abuela. Entonces la niña les avisa de que no se asusten, ¿no? No era mala. Pues no, no era mala. Les asusta que no, o sea, les avisa que no se asusten porque ocurre algo bastante impredecible. Escucha lo que pasa a continuación. Pero nos damos cuenta que afuera del edificio, en una de las avenidas más importantes de esta ciudad, no había luz. O sea, no solamente en la emisora, no solamente en el edificio, sino además en toda la calle del frente, no había luz. No hay explicación de por qué se apagaron las luces en mi casa unos segundos y volvieron. Cuando volvieron, la emisión de la radio no funcionaba. Por lo visto, la energía que produce ese reencuentro fue más fuerte de lo que se podrían imaginar. Este caso tuvo una gran repercusión en todo el país, provocando no pocos debates y conversaciones. Pero lo cierto es que para Héctor todo fue muy real, llegando a abandonar por un tiempo los temas paranormales, algo cotidiano o que solía tratar en sus programas, pero siempre esperando que una llamada extraña entrase en antena. Nunca sabemos en qué mundos desconocidos nos adentramos los amantes del misterio, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Lo inexplicable, misterio sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La cuarta esfera. Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis. Voces, qué importantes son, ¿verdad? Con ellas conseguimos que nuestro mensaje llegue más allá de nuestro interior. De esta manera transmitimos lo que nuestro corazón siente y nuestro cerebro procesa. En la radio, la televisión o con la música, que es una forma de poner ritmo a lo que decimos. Las personas acostumbramos a usar nuestra voz para diferentes cosas. Pero lo más importante es la de transmitir y llegar como queremos a quien nos escucha. Aunque a veces sí es cierto que quien nos escucha no está atento y deja que esas palabras se las lleve el viento. La voz, el gran reflejo del alma, nuestro medio más inmediato de expresar nuestros sentimientos y nuestras inquietudes. Será por ello que me gusta tanto la radio y todo lo que la rodea. Porque en ella lo que se intenta hacer es transmitir un sentimiento a través de un sonido. ¿Sabéis? Cuando falleció mi padre pensé que nunca me olvidaría de lo vivido con él. Y con el paso de los años me di cuenta que ya no era capaz de recordar su voz, su tono o su manera de expresarse. Hasta que un día encontré un antiguo vídeo en el que apenas se le escuchaba decir dos palabras, pero fueron suficientes para provocar unas lágrimas en mis ojos. Y por dentro pedir perdón mil veces por mi falta de atención cuando él me daba aquellos consejos que hoy tanto echo de menos. Nunca más me olvidaré de su voz. Y lo más mágico de todo es que con ella volvieron a mí los recuerdos de aquellos maravillosos años y todos sus buenos consejos. Por eso, queridos esféricos, no quiero que dejéis que vuestra voz se apague nunca. Como dice la canción, la música no se toca. La voz tampoco. Nunca dejéis que se apague. Y recuerda esto. Escucha siempre a las personas que os quieren cuando os hablan. Porque de su voz recibiréis siempre un consejo. Y sobre todo, nunca te calles. Porque en tu decisión está la diferencia de ser recordado o pasar desapercibido. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.